Buenas tardes para Radio Semilla, estamos con Agustina acá en La Plata. Hola Agustina, ¿qué estamos haciendo acá en la Plaza San Martín? Buenas tardes, bueno, estamos acá un montón de organizaciones, vecinos, vecinas autoconvocados, movimientos sociales, para defender la ley de glaciares, que es nuestra herramienta fundamental para cuidar nuestras reservas de agua a lo largo y ancho del país. Se quiere tratar una reforma en el Congreso esta semana, que atenta totalmente contra esta ley. Digamos que le quieren dar el poder a los gobernadores para que puedan negociar con las mineras, para que avance el extractivismo. Nosotros estamos acá realizando una acción, sí, ya es la segunda acción, la primera fue el 4 de febrero, y hoy esta acción se enmarca en la campaña nacional, ¿sí?, que también va a ser mañana en Capital. Hacemos una previa acá en La Plata, los vecinos de Ensenada, Berisso y La Plata. Estamos haciendo un semaforazo, una panfleteada, hablando con las personas que pasen para comentar la situación. Y también, bueno, hicimos una pequeña intervención artística con gotitas, con mensajes, para que la gente también se exprese de ahí. ¿Por qué es importante en lo local también el tema del agua? ¿Qué pasa acá en La Plata con el agua? Bien, hay vecinos y vecinas, hay varias organizaciones. Podemos hablar de distintas problemáticas. Está el problema de la contaminación del río, en Berisso hay vecinos organizados y organizadas que por ahí puedes hablar con algún representante de ellos. También está, bueno, la ley de humedales, el avance inmobiliario, un montón de situaciones territoriales, locales, que también se enmarcan en esta lucha, ¿no? Porque es en relación a todos los frentes, digamos. Perfecto. Y última preguntita. ¿Cómo ves la lucha en perspectiva del futuro con el tema del agua? ¿Qué cosas buenas genera toda esta movilización? Para mí, tengo esperanzas en el encuentro, en el hacer, en el salir de las redes, en esta motivación de encontrarnos entre todos, de volver a unir el tejido social, digamos, que está totalmente roto, si no nos mueve el agua, digamos, lo que, en este sentido específicamente del agua, siguiendo a uno de los referentes, que es un abogado ambientalista, decía que dentro de todo, como acción humana, quizá las luchas en relación a otras conquistas que digamos, que están siendo atacadas, pueden ser medianamente revertidas, pero si contaminan el agua, estamos al horno, digamos, como que es irreversible. Entonces, me parece que la lucha es acá, sobre todo acá y en la calle. Salir un poco, digamos, de las redes sociales. Yo creo que de a poco la gente se está despertando. Tengo confianza en que eso suceda, digamos. Por eso estoy acá. Muchísimas gracias. Gracias.